todas las calamidades, fallas técnicas y demás están presentes, así que no pueden dudar de que este es un programa en vivo y en directo. Sí. Y nuevamente un saludo a Controles, Carlitos, muchísimas gracias por todo tu apoyo, toda tu entrega, energía. Es tu último programa, ¿sí sabías? No, espérate. Aquí es el que nos pone. Sí, espérate, no, no, eso, Carlitos. Aparte es como el patrón aquí, oye, entonces abrazo, bájale. Carlitos, ¿sabes qué? Bájale dos Lucho rayitas te quiere. A tu volumen. Lucho te quiere. Porque sí. Lo quieres. Bueno, después de este romanticismo empedernido, ay, Dios mío. Pues nuevamente, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Espero disfruten con nosotros una hora llena de, pues, de mucha colosidad con estos gladiadores que... Colosidad. Perfecto. Colosicismo. Me agrada más colosidad, pero bueno, sí, bueno, la colosidad con estos gladiadores del cuadrilátero. Y esta semana también estuvimos checando y bueno, varias notas interesantes, pero antes de todo esto, vamos a dar canales de comunicación para que estén en contacto. A ver, dalos tú hoy. Con todos nosotros, no, por favor, Paquito. Dalos tú, por favor. Porque no vos te acuerdas, no te acuerdas. No tengo estudiado el guión, mi hermano. Ok, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta para que estén al pendiente de todo lo que subimos por ahí en lacavernaria.com. Sí. ¿Qué fue eso? Ok. Pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook. Si no, también pueden, si no tienen Facebook, si son una ya de las, la cuenta, ¿no? Si son una de las cuatro personas que no tienen Facebook en el mundo, que pues, está bien, es respetable, obviamente. Dos de cada diez no tiene Facebook. Ay, güey. Según Milenio, ¿no? Si quieren evitarse toda la bronca que suele traer una cuenta de Facebook, sí, de hecho, pueden irse directo a lacavernaria.com, nuestra página oficial. Ahí nos estamos apareciendo tres veces a la semana, con la cartelera de la Arena Puebla lunes, el miércoles con lucha japonesa y viernes bien, con una columna de opinión, bien, que aquí su servilleta batalla mucho para escribir, pero espero que salga. No, es que pues esto de la escribida no se me da la eso hora, de la redacción. Sí, batalla. Se nos cuatrapen los acentos. Sí, batalla un poquito. Dejen de disfrutar, de verdad, entren a www.lacavernaria.com. Artículos de calidad, como dice Paco, puntos de opinión que de verdad vale la pena que ustedes también aporten algo en esto. Si les gusta la lucha libre, si les gusta lo que es este mundo maravilloso del misticismo, los lances y los topes, está más que genial. ¿Qué así fue esto? Que no dejen de... ¿Qué fue esto, güey? Perdón, es que acabo de... Ah, es que le di traducir, perdón. Olvídalo, es que... No, nada, es que... ¿Ven cómo les digo que este es un programa en vivo y directo? Sí, y sí. Todo color, por cierto. Esto es en vivo, gracias. Un saludo a todos. Y por último, a través de Twitter, @lacavernaria. Síganos, o si no, síganos a sus conductores favoritos. El mío, Francisco Arreola, @FCO Arreola. Y el tuyo, Marcín. Bueno, el de sus servidores, @Dávila71, Dávila con V, @Dávila71. Estamos ahí en línea para todos aquellos que nos quieran contactar en el Twitter. Y bueno, si no nos encuentran ahí, pues también nos pueden dejar un mensaje directamente en lo que es la página de La Cavernaria en Facebook. Uh-huh. O directamente también, ¿por qué no?, en www.lacavernaria.com. ¡Ay! Ahí estuvo ya el comercialote. Picudo. Todos nuestros canales de comunicación. Y ahora pues empecemos, entremos en materia, a lo que te truje, chencha. A lo que te truje, mijo. Y pues bueno, la semana pasada comentábamos algunas carteleras. comentábamos algunas carteleras, ahí estuvo el mandril luchador. Que una de ellas, que la descubrimos así como que por casualidad y no precisamente en un sitio dedicado a la lucha libre, pero que le da cierta cobertura, bendito sea. Pero deja de eso, que está dando muy buena cobertura, sí, a esta página. Sí, como que tienen sus detallitos, pero sí, pero lo necesario para... Para que nos mantengan informados y nosotros los mantengamos informados. Y bueno, hablábamos de esta función que iba a tener lugar en la arena López Mateos de Naucalpan, en el Estado de México, y que tenía un cartel bastante interesante que incluía un torneo de parejas patrocinado por, creo que, Luchas 2000, que se llamaba Copa Luchas 2000. Copa Lucha 2000. También iba a haber una lucha de apuestas con el trío Fantasía, uh-huh, y lo que era Shuel Guerrero, Scorpio Jr. y Black Terry, y además como plato fuerte, por así decirlo, Mil Máscaras iba a defender su título IWA en contra de ¿cómo se llama? Perdón, del Hijo del Solitario, perdón, de Hijo del Solitario. Sí, efectivamente, es que como lo comentábamos inclusive la semana pasada, que pues a ver si alguien lo grababa o algo así, pero no, ni al nada. Al menos hasta ahorita no tenemos un video tal cual. Uh-huh. Tal vez en las siguientes semanas, o mejor dicho, en los siguientes días podemos encontrar algo. Algún pirata se rifó, como claro, siempre. Exactamente. Sí. Después, luego nos da pereza subirlo luego. Entonces, no dejemos la esperanza. Uh-huh. Entonces, tal vez en los días siguientes podamos encontrar algún video en donde nos puedan mostrar algo de la fantasiosidad de lo que fue esta lucha. Hoy vengo muy... Hoy vienes más poético de lo normal. Chido, ¿no? Ajá. No, pero al resumen que pudimos encontrar en esta página, yo no voy a tocar la mesa. Sí. El resumen que pudimos encontrar en esta página, se ve que la lucha estuvo de lujo. Tenemos una foto aquí, la vamos a subir, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, subimos la nota. De lo que fue el encuentro entre el Solitario Junior, lo que fue Mil Máscaras, el señor personalidad. Ya se ve viejo. Pues, oye, casi. Mil Máscaras ya se ve acabadón. Pero me agrada la idea. ¿Qué esperas? 70 años casi. Pero ¿sabes qué? Me agrada la idea de... del apoyo, sino del apoyo a este gladiador. ¿El apoyo en qué sentido? En todo. Ajá. Porque es una leyenda. Literalmente es una leyenda. ¿Pero qué apoyo? ¿Cómo que apoyo? En el apoyo luchístico. La foto que estamos viendo, bueno, es... Ah, el reconocimiento. Cómo, exactamente. Ah, okay, sí. Cómo el Solitario Junior, bueno, reconoce lo que es esta personalidad, pues esta imagen, este ícono de la lucha libre. Será muy rudo el joven Hijo del Solitario, pero no, algo sería una completa falta de respeto si no se le reconoce lo hecho a Mil Máscaras a su largo en sus casi 40 años de carrera. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que volvió a retener su título invenciblemente. Sí, que ya hablábamos de la historia de este título, como que se lo hicieron única y exclusivamente para él, porque ya son casi 30 años manejamos lo que ha estado en poder, el tiempo que ha estado en el poder de Mil Máscaras. Y que bueno, pues ahí estuvo una defensa más entre el Hijo del Solitario. Insisto, nos hubiera gustado estar ahí. No dudo ahí, que haya sido una lucha clásica a ras de lona. Sí. Con pocos topes y lances, pero que sí los hubo. Uh-huh. Según nuestra, bueno, la crónica. Es que, bueno, sí. Hubo un lance, hubo algo espectacular por parte de Mil Máscaras que cautivó a la gente. Sí, de hecho Mil Máscaras no es muy volador, que digamos, no es volador. De hecho nada más, el único... No es Mil Máscaras, no volador. O sea, no tiene un estilo aéreo. No tiene un estilo aéreo chihuahua, discúlpame. El único movimiento aéreo que le conozco es una plancha cruzada, que es como su movimiento característico. Al parecer fue esa, ¿no? Bueno, aquí debe de ser esa, porque por lo general con eso termina a sus enemigos, a sus rivales. Es su fatality. Ándale, es su fatality, por así decirlo. Bien. Pues oye, imagínate un señor ya de semejante estatura y semejante peso que... Sí, digo, sí, la verdad. A sí. sus 60 y tantos años, se ve bien conservado, aunque Omar diga que ya se ve acabado, pero no, yo digo que se ve bien conservado para su edad. Recordar que el señor es tiene formación como físico-constructivista, sí, y exacto, no sé cuántas cosas dice el señor, pero principalmente como físico-constructivista. Pero ahí estuvo en lo que fue la lucha estelar. Y bueno, Mil Máscaras retuvo su título IWA de peso completo. Y curiosamente, dentro de este encuentro, DC con el Hijo del Solitario tenía lo que es Attila Junior. Este luchador realmente no tengo mucho de conocerlo. Uh-huh. O mejor dicho, casi no tengo que conocerle lo que es Attila Junior. Sin embargo, fue Second del Solitario. Y bueno, al parecer hubo una artimaña por parte de Attila, la cual provoca lo que es la derrota de Solitario. Uh-huh. Y aquí se desencadena una nueva pelea, o mejor dicho, un nuevo encuentro, una nueva fricción, ya que anteriormente los padres de estos dos gladiadores, lo que era el Solitario y tal cual Attila, bueno, tuvieron también un encuentro, tuvieron un pique ahí muy interesante, en donde el Solitario le quita la máscara a Attila, y bueno, al parecer en estos momentos revive lo que es esta, pues, rivalidad. Esta rivalidad, exactamente, y la venganza, dicen, que es muy dulce. La venganza es dulce. Sí, pues a ver qué pasa. Se retaron por las máscaras, por cierto. Sí, seguramente. El Junior y el Hijo del Solitario. Seguramente, no sé qué empresa haya organizado esta función. No recuerdo, más bien. perdón, pero sí, seguramente los veremos más, al menos en la arena Naucalpan, esperemos verlos más. Es lo malo, creo, que del circuito independiente mexicano de lucha libre, si te enteras, pues así como por casualidad, pero al menos hay algunos medios que sí le están dando una cobertura, es lo bueno. Creo que es lo que le falta al menos un poquito también al circuito independiente mexicano, le falta un poquito más de difusión. Sí, cierto. Si lo comparas de cierta forma que bueno, se podría decir que están al mismo nivel. Si lo comparas con el circuito independiente de Estados Unidos, al menos conoces de empresas independientes de allá y puedes ver algunas de sus funciones por internet, que es lo que, sí, que es por donde hecho. Principalmente no, se difunden estas, claro, empresas en Estados Unidos. Por internet, pero a veces, o mejor dicho, en contadas ocasiones encontramos que esta difusión es por parte de un tercero, uh-huh, no directamente de la empresa, no directamente, uh-huh, de los independientes, sino es por otra persona que tal cual le gusta, lo graba y lo sube como aficionado. Sí, como, exacto. Simplemente hobby, como gusto. Punto. Exacto. Tú lo encuentras, dices, no, si no hubiera sido por este cuate, por este carnalito, como le dice Paquito. El carnal pirata. Exactamente, si no fuera por estos carnalitos pirañeros, no tuviéramos la facilidad o lo rico de poder ver estas funciones, uh-huh, y de poder darles un punto más detallado de lo que pasó en estas. Pero los hay, y qué mal que las empresas privadas o los independientes no tengan un lugar dentro de la red, sabiendo que es algo barato, entre comillas, ¿por qué no, sí, decirlo? Es económico, es fácil, es práctico, y pero no lo han explotado como. Ajá, y no te digo hacer un pago por evento y que sea la transmisión, claro, en vivo, sí, ¿no? Grábalo y pues a lo mejor te va a costar un poquito de dinero, bueno, pero que la gente lo vea, ¿no? Claro, que la gente lo vea. Aparte va a ser redituable. Sí, exacto. Hay formas hoy en día de que ciertos servicios de difusión de video te pueden dar una retribución económica. ¿Como Blogspot? Algo así, sí, más o menos, si tu video es lo suuficientemente popular, ¿no? Entonces, ojalá que se pongan más las pilas en ese sentido los independientes. Pero bueno, seguimos hablando de esta función. ¿Qué ya? Vamos a un corte. ¿Es que pasó? Vamos a un corte y regresamos. Me quitas un minuto hace rato, no te hagas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. Mamá, estoy en la radio. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya vamos a mandar saluditos en este siguiente bloque. Venga. Es cuando mandamos saluditos. Y un saludo a Arturo Ortega. Oye, Arturito, ya tenía el rato. Arthur. Buen Arthur, estuvo estudiando con nosotros aquí, sí, en la Juris. Compañero de aquí. Un abrazo, Arthur. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Dura una hora el programa. Es de 11 a 12 de la mañana, todos los jueves. Nos decía que no se le había podido hacer el hecho de podernos escuchar, pero que hoy tenemos. Hoy sí se le hizo. Recordándoles que bueno, si se pierden algún programa o alguna futura edición de La Cavernaria, pues nada más les recordamos que en lacavernaria.com ahí tenemos los programas grabados para que lo escuchen en cualquier momento y en cualquier lugar. Exactamente, y que de igual forma, de ahí mismo, de esta página de www.lacavernaria.com, pueden darnos like en lo que es la página de Facebook. Y bueno, también, ¿quién crees que ya llegó a visitarnos, siento, y a corregirnos? Siento feo. Y a decirnos. No, más, sí, más que a decirnos, a darnos un pequeño zape. Sí, primero nos dijo Troncos que pues, la primera, por el errorcito de la entrada, que no fue nuestra culpa. Entonces, son errores técnicos, mi hermano. Sí, tú son sabes errores que técnicos. En esto son gajes del oficio. Entonces, bueno. Transmitimos siempre, en vivo, recuerden eso, por favor. Siempre estaremos al pendiente, sin embargo, no todo lo tenemos en nuestras manos. Yoyi, un abrazo, mi hermano. Saludos, Yoyi, buenos días. Gracias por estar con nosotros y desmañanarte. Hoy literalmente se desmañanó. Él dice que es una desgraciadez el hecho de que lo hayan despertado a las 7 de la mañana para cambiar una llanta. Pero mi hermano, ¿qué crees? Que haga algo ese vago. No, sí, no es cierto. No es cierto. Eso fue muy fuerte. No es cierto, Yoyi, no te creas, no. Me van a ir a pegar la próxima vez que lo invite. Yoyi, te invito al siguiente programa. No, para no que es cierto, Yoyi, es broma. Es broma, Yoyi, un saludo, brother. Oye, de paso grabamos algunos efectos de golpes y toda la onda. Digo, Yoyi, contigo. Te agarramos a ti de punching bag, porque tú tienes ese no mejor, sé que te hace Lucho. Golpeable. Vamos a subir fotos de Lucho. No tenemos fotos de Lucho. Lucho, sí, tenemos fotos de Lucho. Pero nada más una. Pero solamente una. Ah, bueno, ya. Subir otra con Lucho. Lucho invita a que escuches la cavernaria. Ok, sí, vale. La próxima semana le. Para que conozcan a Lucho, que es nuestra mascota, junto con este. Con el polaco. Junto con polaco, por favor, salúdenos. O sea, es descortés. Ahí estuvo. En Polonia eso quiere decir qué tal, muy buenos días. Sí, ahí estuvo. No creen. Sí, lo teníamos aquí muy abandonado el polaco, nada más lo tenemos de adorno. No, polaco sigue siendo parte esencial de lo que es la cavernaria, entonces ese fue para nosotros. Ah, bueno, ese fue, no me olvide. Sí, no te olvides, literalmente. Te voy a dejar un no te olvides. Bien, pero sigamos con la cartelera y con la gran función que hubo este pasado 6 de octubre, en donde Mr. Personalidad, bueno, retuvo su. Ya decíamos eso de que nos explayamos con que no tienen difusión las empresas independientes y que Yoyi nos regañó que chequemos revistas de luchas, pero la patria es pobre. Ok, y bueno, lo que preguntaba y mejor dicho comentaba Paquito hace un momento de quién había sido la empresa patrocinadora la que organizó fue la LMB. Que no sé qué significa, ahora sí me agarra de bajada, discúlpame la verdad, discúlpame, okay, sí, me agarra un poquito de bajada. Bueno, ya estuvo, ¿no, Yoyi? No es cierto. No, pero es que... O sea, sí. LMB fue la empresa designada a patrocinar o a... Bueno, sí. La que organizó esta función. Exactamente, esta función. Y hablando, y seguimos comentando un poquito más de lo que es esta función, si no, Yoyi nos va a volver a reír. Perdón, Yoyi. Sangre Chicana junto con su hijo el Junior, exactamente, son los ganadores de la Copa de Luchas 2000 de parejas y que bueno vencieron a ¿cómo? ¿Cuántas? ¿Tres parejas? Era bueno, vencieron Villano Tercero con unos, Villano Tercero y no me acuerdo quién era, Pulpo, era Villano Tercero y con Pulpo, que a la mera hora no luchó el Pulpo porque tenía una lesión. Exactamente. Mayflower y Pimpinela Escarlata. Y Sangre Chicana y Sangre Chicana Junior, son esas cuatro, ¿no? Nada más. Sí, bueno, de hecho también estuvieron lo que es este... No te digo, ¿cómo se llama? No, yo ni no. ¿Quién? Ay, Dios mío. ¡Tiruri! Bueno, Pirata Morgan, perdón, Pirata Morgan sí, y hijo, en lo que también fue Brazo de Platino y Superbrazo, bueno, My Flower y la... Y ¡ya no fue la Pimpi! ¡Ya no fue la Pimpi! Y la Diva Salvaje. Ya no fue la Pimpi. Coco Rojo y Coco Amarillo Junior también. A la mera hora ya no fue la Pimpi. Qué feo de verse todo eso. Pero bueno, lo que es Sangre Chicana y Sangre Chicana Junior, ellos fueron los triunfadores de esta copa de luchas 2000 de pareja, cosa que también ha de haber sido una exquisitez visual poder disfrutar a estos luchadores que todos, no conozco a Coco Amarillo Junior, pero y si es que Coco Rojo fue el original, pero tan nombre como personaje son grandiosos. Sí, son muy buenos. Han tenido historia, han tenido un recorrido interesante por los cuadriláteros y bueno, no dudo que esta lucha haya sido enigmática casi y Sangre Chicana, o sea, es un luchador de antaño, es un luchador que también ha marcado historia dentro de la lucha libre mexicana y bueno, no sé cómo se haya desenvuelto en el cuadrilátero. Que tiene la frente casi como el perro aguayo. Igual, ¿cómo se llama? El Villano Tercero, por ahí tienen las frentes muy similares. Sí, algo característico. Las cicatrices de tantos años. Exactamente. Y bueno, ¿qué otra de las... La lucha... Perdón, mi hermano. La otra lucha importante. Déjame hacer un paréntesis. A ver, venga. Yoyi dice que te va a dar unas patadas voladoras. Híjole. Y créanme, Yoyi sí sabe darlas. Es literal. Para eso he estado entrenando desde marzo. Una disculpa, brother, estoy jugando. No te creas, Yoyi. Te queremos, Yoyi, te queremos. Perdón, Yoyi. y que bueno, lo que fue, lo que se podría decir, el segundo evento estelar... que lo comentábamos, esta lucha de apuestas que iba a haber entre el Trío Fantasía, recordando nada más a Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho, uh-huh, enfrentando a Black Terry Jr., a Scorpio Jr. y a Shuel Guerrero. La cartelera que vimos, que eso no es tanto a culpa nuestra, pero la cartelera que vimos no lo manejaba con una lucha en jaula, sino que nosotros nos quedamos con la idea que iba a ser una lucha de apuestas entre equipos, ya sea que iban a caer las máscaras de ¿cómo se llama? Del Trío Fantasía, o las cabelleras y la máscara del equipo integrado por Shuel Guerrero, Black Terry y Scorpio Jr., pero no, a la mera hora fue, me imagino que así estaba pactado, pero fue al final una lucha en jaula, uh-huh, que al final quedaron Scorpio Jr. y Super Muñeco, uh-huh, agregándole quedando triunfador, obviamente, el Super Muñeco. No tiene otro mote aparte de Super Muñeco. No, así yo me imagino que por la forma en que gira el cuello o la cabeza cuando en algún punto ¿El de la exorcista? Lucha. Debería de tener algún otro apodo, pero bueno, al final Super Muñeco agrega más un triunfo más a su larga lista de triunfos en lucha de apuestas, porque él, si no mal me equivoco, tiene el récord de más luchas de apuestas ganadas, pero lo que sería máscara contra máscara. Vientos. Aparte que a los Super Muñeco no me lo imagino sin la tapa, no me imagino el perder esta contienda, uh-huh, sería casi casi catastrófico para la lucha libre. Y bueno, tal vez a Super Pinocho te lo creo, a Super Ratón, híjole, como que lo dejo en segundo lugar, pero Super Muñeco sí no se me haría nada. No, pierde mucho. Nada grato, claro, imagínate, perdería todo. Sí. Bueno, perdería demasiado. Prácticamente demasiado. Perdería lo que hace importante al personaje. Exacto, sí, por supuesto, literal. Pero bueno, después de 10 minutos de estar en la jaula, uh-huh, que es un tiempo pactado para los contendientes, tanto rudos como técnicos, bueno, estos cuates... El Trío Fantástico logra la victoria, son, uh-huh, uno de los primeros que salen. No dice cuánto dura, pero. Sí, acá 10 minutos primero. Ajá. Ya después de esos 10 minutos que te agarraste a sopetazos. Sí. Ya te puedes salir de la jaula. Sí, pero me imagino que no duró. O sea, tuvo que haber durado mucho para esa clase de lucha, ¿no? O sea, me imagino que mínimo media hora. Sí, de hecho. Digo que para mí ese es un estándar en cuanto a luchas de apuestas. Claro, imagínate siendo cabellera contra máscara. Uh-huh. Digo, o sea, ya en total, no te digo al final de lo de Super Muñeco y Scorpio Jr. Pero bueno, vamos a un corte. Ahora, sí, ¿en serio? Ya, ¿de verdad? Sí, vamos a un corte ¿Me ya. ¿Me lo juras? Vamos yo te queremos. Sí, perdón, yo es broma, sabes que es acá carrilla. Pero sí, lo recalco porque sé que sí, él sí me puede dejar tirado. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria a través de Radio 2.0. ¡Súbale! Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Es urgente, contesta, Blue. La cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me... Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Llevas dos. Hoy andamos muy finitos todos, llevas dos. Bien, regresamos, este es su programa favorito. Y bueno, seguimos con lo sucedido en lo que fue... Ahora fue, mejor dicho, cierto. Pasamos a AAA. Pasamos a AAA, nuevamente AAA. Punto y aparte. Da de qué hablar ahora con este evento que fue Héroes Inmortales. Que esta función es en homenaje al fallecido Antonio Peña, que la semana pasada, el viernes o el sábado, cumplió 6 años de... Se cumplieron 6 años de su fallecimiento, con más respeto, por favor. Ah. Y que bueno, le dedicaron esta función en homenaje, que bueno, una de las cosas que para dedicarle un homenaje bien hecho, o hacerle un homenaje, pues crearon una copa con su nombre, pero entre otras cosas iba a haber un domo de la muerte donde iba a caer una cabellera. Exactamente. ¿Con qué quieres empezar? Con el domo de la muerte, ¿no? Vamos con el con el que perdió la cabellera. Y bueno, en este estaba lo que era por un bando cibernético, Dark Cuervo y Jack Evans, perdón. Contra ¿Cómo se llama esa facción? De cibernético, Dark Cuervo y Dark Oz. Ah, que nos gusta mucho decir su nombre. Sí, espérame, la secta bizarra cibernética. La secta bizarra cibernética. ¿Cómo nos gusta decir ese nombre? El refabro cabor. Sale, fluye ese nombre. Ya lo habíamos dicho. Pero la bueno. Secta bizarra cibernética. No lo pueden olvidar. Es más, hagan planes de eso porque. Nombres que les ponen. Bueno, en fin. ¿Contra quién iban? ¿Contra quién iban? Se enfrentaron a Perro Aguayo, Halloween, Psicosis y Teddy Hart. En esta lucha, interesantísima, por cierto, hubo de todo, fue un domo de lucha extrema, hubo lámparas, hubo sillas, hubo mesas, incluso tachuelas, hagan ustedes el favor. Y bueno, a estos luchadores les encanta la sangre, les encanta el sufrimiento, uh-huh. Y es lo que los motiva a seguir en el cuadrilátero. Sí, que cabe destacar que el domo de la muerte es de... me atrevo a decir que es de las pocas cosas originales que tiene AAA dentro de sus creaciones, además de personajes. Pero en cuanto a formatos de lucha, este es una. El hexadrilátero es otra de las creaciones de AAA. Entonces es bastante interesante ver esta clase de lucha, el domo de la muerte, porque no es una jaula cualquiera, sino que es bastante complicado salir de ese domo. Sí. Es literal un domo, pero es una entradita bastante... Bueno, la única forma de salir está bastante complicado porque casi te tienes que... Sí, es un orificio... Te tienes que poner de araña para poder alcanzar la salida. Entonces, es bastante interesante este tipo de lucha y al final quedaron Dark Cuervo, perdón, y Halloween. Y Halloween. Halloween, perdón, para disputar las cabelleras. Para disputar las cabelleras y que bueno, al final Dark Cuervo se llevaría la cabellera de luchador tijuanense y luchador extremo Halloween, que curiosamente ya había luchó dos veces esa noche. Luchó dos veces, ¿cierto? Luchó dos veces en una, esa noche. En una pierde lo que es la cabellera y en la otra gana lo que es esta copa de parejas. El campeonato de parejas mixtas. Bueno, el campeonato de parejas mixtas. De triple A. Cosa que también, bueno, fue curioso. Se fue tablas. Sí, tal cual, se fue tablas. Exacto. Es todo bueno. Se fue tablas. Si vieran la foto de Halloween, créanme, sí se ve medio raro al no tener lo que es la cabellera, así como que... Uh-huh. Sí, está medio locochón el compadre, ¿no? Sí, la verdad sí parece calabaza. Sí parece calabaza con la frente como la tiene. Ya parece que la calabaza... Nada más falta la velita en la tatema y ya. Mira. Queda genial. Pero bueno, la pérdida de Halloween no fue nada, ¿cómo te diré? No por sus propias facultades, sino al contrario, hubo una intervención y hubo quien le rompió una... No me digas. Una intervención sí, en triple A. No puede ser. Sí, no me digas verdad, eso. ¿Quién? Jamás antes ¿quién? Visto... ¿Quién fue? Sí. No, ¿por qué fue hacen una, eso? Fue una desgraciada. ¿Qué desgraciada? Sí, fue un lamparazo propinado en la tatema a Halloween. Y uh-huh. Bueno, esto lo deja literalmente en muy malas condiciones. Uh-huh. Y Cuervo toma ventaja de esto. Uh-huh. Y sopas, mano. Y se queda con la cabellera que hay una intervención en triple A. No puede ser, Dios mío. Es casi, ¿no? ¿Lo pudiste haber imaginado antes? No me lo imagino de una empresa yo tan seria. Exactamente. Y pero bueno. Pero así fue como. Perdón, eso. Disculpen el sarcasmo, es que. No podemos dejar de lado esas cuestiones en triple A que nada más no nos gustan y que otra de las cosas que bueno generó polémica al final con esta función fue lo de la Copa Antonio Peña. Sí. Que bueno, lo decíamos este trofeo en homenaje al fundador de triple A precisamente que tuvo varios participantes, varios luchadores importantes, entre ellos el campeón de la empresa, el Mesías, Heavy Metal, Tejano Junior, Psycho Clown, o sea, mucha banda pesada iba a estar. Sí, la ahí, verdad es que sí. Para que al final quedaran Tejano Junior y el Mesías, que ahorita traen una rivalidad muy buena, que Tejano quiere el megacampeonato de AAA. Pero aquí viene lo absurdo. Que está en manos del Mesías, por cierto. Exacto, perdón. Y que bueno, que aquí viene lo absurdo, que al final la copa quedó vacante, que bueno, para un servidor y mi compañero Mara, es algo absurdo porque La copa quedó vacante porque Tejano Junior se la llevó en un principio aplicándole un foul al Mesías. Y a la gente no le pareció esto, a las autoridades de AAA no les pareció esto, se lo despojaron de esta copa. Interventor de la Secretaría de Gobernación, por así decirlo, casi, no les pareció y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar la copa vacante. Sí. Y como, ¿por qué no se lo dieron a quien le propinaron el foul? Que a fin de cuentas, en teoría fue el que ganó, ¿no? Si descalifican a uno, el otro queda como vencedor. Bueno, según yo... El sentido común diría eso, ¿no? Pero bueno, es triple A y se rige por la regla de lucha americana. En la lucha americana también tienen sus momentos absurdos, pero ahora sí triple A se llevó el momento absurdo. Ya se parece al consejo cuando... No, vétame eso porque tiene mucha sangre. Va por cosas distintas. Sí, ¿no? pero a fin de cuentas... Una fue por cuestión moral y otra fue por cuestión de programación. No sé. No puedes hacer eso. No se puede hacer eso. No hubo alguna estipulación especial al respecto. O no estamos conscientes de que haya habido una estipulación especial. Pero no se puede hacer eso, se me hace tontísimo. Seguramente la veremos en disputa más adelante, pero claro. Por el momento queda este polémico resultado que queda vacante la copa. Uh-huh, exactamente. Y bueno, en esta también estuvieron participando lo que fue Jeff Jarrett. Silver King y Mascaraño 2000, que vencieron a Elia Park, El Zorro y Dr. Wagner. Bueno. Lástima, Margarito, lástima. Oye, que a ver si teniendo alianzas con... ya lo había dicho, no sé, bueno, por si no lo dije. Teniendo alianzas con TNA, a ver si ya traen otros dos luchadores, ¿no? O sea, ya estamos cansados de... Bueno, al menos yo estoy cansado de ver a Abyss y a Jeff Jarrett, que son los que normalmente han estado viniendo a México. Trajeron a Kurt Angle hace poquito, pero oye, TNA tiene buen roster, tiene buenos luchadores dentro de su plantel. Digo, por ahí anda Jeff Hardy. También, claro. No te digo que traigan a Hulk Hogan, que pues ese señor ya está en las últimas, pero traigan más gente. Tienen a Austin Aries, que era un buen luchador independiente allá en Estados Unidos y que hace como un año firmó en esta empresa y que en la actualidad es el campeón de esta empresa, perdón. Me emocioné manoteando, disculpen. No, está perfecto, sí, son datos interesantes. Ajá. Van de la mano, ¿no? A fin de cuentas van de la mano. Y bueno, en otra contienda, perdón Paquito, lo que fue Vampiro Canadiense y Joe Leader se convirtieron en campeones de pareja de la AAA, uh-huh. Quienes vencieron a Chessman y a Abyss. Exactamente, este luchador que es así un monstruo según la empresa y que es de esos luchadores gigantes. Que no abundan en Estados Unidos, sí. Y que dicen, no, voy a dominar y la fregada. O tienen problemas psicológicos, una cosa así. El personaje. Pero bueno, que la contienda entre Vampiro Canadiense y... fue con Abyss, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, ahí ya tenían un roce, algo muy calientito, ya nada más era para... Ah, no, era con Chessman. ¿Con Chessman? Uh-huh. Ah, ok. El caso es que tenían aquí ya algo más cuajado en cuanto al enfrentamiento. Y bueno, en esta ocasión, bueno, Vampiro Canadiense y lo que fue Joe Leader se convierten en los nuevos campeones de pareja de AAA. Uh-huh. Recordando que en el aniversario de AAA le propinaron una santa zarandeada a lo que era el Vampiro Canadiense. Exactamente. Digamos que nuevamente la venganza sale a reducir y al parecer fue un poquito dulce. Sí, exacto. Se quedaron con algo que ya tenía rato de estar en poder de esta pareja de Chessman y Abyss. A ver qué pasa con ellos. ¿Qué fue eso? Perdón, es que hasta acá se escuchan sonidos desde afuera de la cabina. Entonces nos distraen quieran o no. Entonces, un tanto polémica la función. Sí. Ya, típica AAA, ya sabes. Que si no hay una intervención es como si no fuera AAA. El polémico resultado de la Copa Antonio Peña, que bueno... vamos a estar pendiente de a ver si ya la suben, porque tampoco estuvo anunciado por pago por evento esta función. Uh-huh. Nada más obviamente estuvo grabada para la televisión. Y que bueno, a ver, este, a ver si, si, si la suben pronto en su página de YouTube, que la verdad le sirvió bastante a AAA subir lo que fue la función de Triple Manía 20. La subió como un mes después, pero a final de cuentas la subió. Ya está para que la chequen en el canal de YouTube de AAA. Exacto. Y que le nuevamente recalcamos el hecho de que empresas como AAA, ahora el Consejo ya está metiendo más con la tecnología, uh-huh, estén dando y aprovechando lo que son estos medios para dar a conocer a la gente sus luchas, sus funciones, su espectáculo tal cual, uh-huh, y que ojalá, nuevamente, es que lo recalcamos mucho porque es algo que existe, que está, pero que no lo dan a conocer como tal. Sí, ojalá que, o sea, bueno, ya es un logro que lo estén subiendo a internet, pero ojalá que se puedan ver más cosas en esta clase de funciones, sobre todo en tiempo real, claro, a través de internet. Sería para muy rico, ¿no? Sobre todo para la gente que no puede ir. Pero bueno, vamos a un corte. Sopas, mano. Vamos a un corte, regresamos ahora sí a la tercera, a nuestro último bloque. Estamos en La Cavernaria a través de Radio 2.0. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ya nuestro último bloque, ya estamos con las últimas pataditas. ¿Son qué? Bueno, o sea, con las últimas pataditas de información. Patadas de ahogado. Exactamente. No, no es cierto. Yoyi ahorita desapareció, no sabemos en dónde esté. Si lo encuentran ahorita ya viene en un camino, auto, checando lo que es otra llanta, por favor avísenos, es importante que Yoyi esté por aquí. Y nada, que ya está aquí afuera esperándome para darme la calentadita, ¿no? Para darte una calentadita. Perdón, Yoyi, otra vez. No, discúlpame, Yoyi, en serio, perdón. Disculpa. Bueno, vamos a dar un pequeño, mi hermano, disculpa. Un comercial, exactamente. Un comercial. Recuerden que la mejor escuela de lucha libre la tienen aquí en Puebla y es en Tarahumara Gym. Aquí pueden encontrar, o mejor dicho, satisfacer esa necesidad de golpear a alguien, pero nada más de pegar por pegar. Es una disciplina, es algo interesantísimo y es algo muy, muy rico. Creo que, nada más haciendo el paréntesis, creo que antes de poder golpear a alguien, a ellos te golpean a ti. De hecho, así que ustedes dicen. No, pero oye. Pues así aprendes. Sí, la lucha libre. En la lucha libre se sufre y se goza. Uh-huh. Entonces, si estas dos no las puedes mezclar, créeme, no es lucha libre. Sí, no, pero cualquier cosa. En Tarahumara Gym. Créanme, es la mejor escuela de lucha libre aquí en Puebla. Tarahumara, quien es el profesor de esta institución, él dice que no es el mejor rudo, pero sí es el único. No es el único rudo, pero sí es el mejor. Perdón. Al revés, 3, 2, 1, Q, sí, venga. No es el único rudo, pero sí es el mejor. Eso es y de todo. Esto es prueba fehaciente, es el Yoyi, quien está estudiando con él. Sí. Bueno, el de Tarahumara Gym lo pueden encontrar en Salón Ferrocarrilero 8 Poniente, número 1713, aquí en la Ciudad de Puebla. Salón Ferrocarrilero 8 Poniente, 1713, aquí en la Ciudad de Puebla. ¡Ay! Ahí estuvo. Saludos al profe, sí. Si de pura casualidad nos está haciendo el honor de escucharnos. Ay, en la semanita lo pasamos a ver, ¿no? Para que le diga a mi cuate cómo esquivar las patadas voladoras. No, porque oye, créanme que Yoyi cumple lo que es. Sí, sí. Pero bueno, oye, yo quiero mandar un saludos a... Dale, man. A Ivette, que me dijo que iba a estar escuchando, que nos iba a estar escuchando desde su trabajo, si no la mandaban algún encargo, saludos, corazón. Por cierto, tenemos... ¿Qué? Ahí estuvo el saludo. Sí, sí. No es que habíamos perdido conexión vía internet, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos subiendo lo que son los resultados. Ya llegó Yoyi. Qué bueno. Los resultados para que los chequen a detalle. Exactamente. Y, ay Dios, qué bonito. Ya nos vino ahí estuvo. Entonces, saludos al Yoyi, saludos al buen Arthur, pues, y saludos a toda la gente que se conectó esta mañana para escucharnos. ¿Y qué dice el Yoyi? A ver. No, Yoyi dice que nos va a tocar raquetazo. ¡Au! Eso sí duelen. No, son pierrotados. Bueno, Paco ya me ha entrenado muchos años. Sí, no, nada que ver. chequen la página en Facebook. Ahorita nuestro estimado Yoji, quien es colaborador del programa, acaba de subir lo que fue la cartelera de esta pasada contienda entre Mr. Personalidad y El Hijo del Solitario. Bien, chequenla, entonces, ahí pueden checar bien a detalle lo que fueron los participantes en este encuentro. Está muy padre. Está interesante el diseño. Sí, la verdad es que sí. No, sí, sí, sí. No, bueno, chequenlo, entren a la a Facebook. Facebook.com. Facebook.com/lacavernariaradio, ahí estuvo. Y bueno, ya para terminar, y no hablemos de esto la semana pasada, si no hablamos de esto, y es mañana va a tener lugar en la Arena México el torneo en homenaje a Blue Demon, que se llama La Leyenda Azul. Y que bueno, este torneo tiene como característica que sus participantes rondan en el peso semicompleto y completo. Y que bueno, además va a marcar el debut de este luchador samoano-americano Tama Tonga, que ya dábamos como un preámbulo de este luchador hace un par de semanas, si no mal recuerdo. Y que no pintaba para nada bueno, según nosotros. Ojalá que bueno, de un mejor papel de lo que nos mostró al menos, o de lo que nosotros hemos visto en su carrera en Japón. Y que bueno, él va a ser uno de los participantes. ¿Quién más va a participar en este torneo de la Leyenda Azul, Omarcito? Ok, en el torneo de la Leyenda Azul también va a estar lo que... En el primer encuentro... Perdón, el micro lo tenía un poquito lejos. En lo que es este primer encuentro va a haber una lucha estelar en donde se enfrentan Místico, Titán y Máscara Dorada en contra de Averno, Mephisto y Hefesto. Esta uh-huh. Bueno, esta contienda va a estar interesante. No sé por qué me hace ruido. Te dije que era el Racing Corona, te lo dije. Dragon ¿qué? Lee, ahora Místico 2. Ah, bueno, pero pues, ¿qué premio se llevó? A ver. Espera. Venga. Mi compadre Místico 2 salió de En Busca de un Ídolo. Ajá. Titán fue el ganador de este encuentro de En Busca de un Ídolo. Ajá. A quien le prometieron estar en las primeras luchas de la Arena México. Ah, Titán, porque ese es su premio. Exacto, espera. Ajá. ¿Por qué Místico 2 está ahora al frente del cartel? No se me hace justo, ¿en qué sentido? Bueno, sí, te comprendo. En venga. El sentido de que... ¡Expláyate! Titán fue el ganador de En Busca de un Ídolo, uh-huh. Se fletó, lo consiguió. Está en las primeras luchas, sí, pero no está al frente del cartel. Sí. Y que tú veas a otro cuate que le dieron una máscara, que era de otro luchador, por cierto, que no es su identidad tal cual, y que esté al frente del cartel, a mí sí me haría ruido. Bueno, pero... Pues... Son los gajes del oficio. Sí, de sí, claro, por supuesto, que... eso sí. Pero nuevamente regreso al punto de que Dragon Lee fue el Racing Corona. Sí, fue el Racing Corona, pero al final obviamente Titán ganó bien, ganó justamente sí, ese torneo. Sí, claro, no lo quitamos. Y que, pues bueno, es cuestión de programación. Creo que eso es como lo digo como el caso de John Cena, ¿no? Que a John Cena te lo quieren poner en todos lados, hasta en la sopa. Entonces es casi. Hay cucharas casi, con la forma de John Cena. Casi, no. Aquí el problema, pues ahora sí que no es culpa del indio, sino del que lo hace compadre, casi. pero es que Místico, pues es un hombre ya arraigado y la verdad es. Un nombre. Es un nombre ya bastante importante. Y la verdad, por lo que hemos visto, no ha hecho malas cosas este bueno, Místico. Bueno, eso sí. Místico 2 no ha hecho malas cosas. No ha hecho malas cosas. Hasta el momento ha cumplido. Digo, es 2 meses, es muy poco para juzgarlo, la verdad, pero. Hasta el momento no ha quedado de bien. Tienes razón. Y simplemente te digo, es así nada más para terminar este asunto de Místico. Dragon Lee es como estar viendo a Dragon Lee. Realmente fue lo que me agradó de esto. Exacto, sí, que sí, no claro, cambió, que no cambió su estilo de lucha. Algo que sigue siendo bastante espectacular. Entonces, la verdad no me importa, ya a estas alturas no me importa tanto que esté usando el nombre de Místico, y de cierta forma si lo reflexionas, como lo mencionaba hace un mes más o menos, que bueno, es como los Tiger Mask en Japón. Si no hubiera habido cambios en los Tiger Mask, que hasta ha habido 4 encarnaciones de este personaje importante en Japón. Que bueno, no hubiéramos conocido a lo mejor a Mitsuharu Misawa, que él empezó como Tiger Mask 2, Satoru Sayama, que fue el primer original, el original Tiger Mask. Entonces, fue hay que verlo desde esa sí, forma, claro, ¿no? Claro, que en su momento yo despotriqué contra el consejo por ¿cómo se llama? Por reencarnar a Místico. Sí. Entonces, pues este punto nada más lo tocaba por el hecho del sentir de Titán. Exacto. Sí, no, pero nada más recordando eso, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, entonces, a lo mejor Titán también ya tiene su mérito. Titán ya es el campeón nacional, sí, welter. Sí, sí, ya es el campeón nacional. Ha estado haciendo bien las cosas. El nombre había sido un tanto polémico, lo platicamos también en programas anteriores, pero bueno, digamos que ya se está ganando su lugar y su nombre. Místico, Titán y Máscara Dorada, tres muy buenos contendientes en contra de Averno, Mephisto y Hefesto, quien también son una tercia muy ruda y créanme, van a dar muy buena contienda. Ya lo comentaba Paquito, la Leyenda Azul y los integrantes, vamos con los técnicos, mi hermano. Atlantis, La Sombra, Marco Corleone, Diamante Azul, Super Porky, Shocker, Rush y Diamante van a estar van a ser los participantes por el bando técnico de este torneo, que seguramente empezará como un torneo, empezará como una eliminatoria así como de los que avienten afuera del ring. Se sí, van tienen a... que salir por la tercera cuerda. Exactamente. Y bueno, y por el bando de los malvados, de lo que son los rudísimos de siete suelas, dirían por ahí, lo que es Terrible, Euforia, Cráneo, ok, es que no le leo bien. Cráneo, Mr. Niebla, Tamatonga, este cuate que es extranjero y viene a derrotar a todos los mexicanos, cosa que dudo mucho, ya que es el Terrible, nada más que... ¿De dónde es este cuate? Samoano. Ah, es de Samoano, por favor. Y el bueno. Terrible es regio, o sea, es chido. Último Guerrero, Mr. Águila y Misterioso. Va a estar muy buena, ¿eh? Sí, este campeonato de la Leyenda Azul va a estar genial. Bueno, a mí me gustan mucho los dos continentes. ¿Quién crees que quede de al final? Híjole. Los dos. Mira, por el bando rudo tengo a Mr. Niebla y a Misterioso. Y a Cherrón, Mr. Niebla y Último Guerrero. Ok. Y del lado de los técnicos, me gustaría que fuera Atlantis. Desgraciadamente, como que hay muchos buenos como para que queden. Rush podría ser. Podría ser Rush y Diamante Azul. Fíjate que a mí me gustaría que quedara Atlantis con Último Guerrero, ¿no? Por aquello de su rivalidad. Por aquello del Díganme, ¿cómo se llama Soñador? Pero me gustaría ver un episodio más de esta rivalidad. Pudiera ser. Y a lo mejor, no sé, La Sombra, un joven por ahí podría ser La Sombra que, claro, que tiene buena experiencia ya. Y el otro rudo, pues, la verdad, sería Terrible o Mr. Niebla, por ahí. Cualquiera de esos tres rudos, Último Guerrero, Mr. Niebla o Terrible, de los técnicos Atlantis y La Sombra. Pues veremos, vamos a ver qué tal está ahí. Y ojalá lo que es Blue Demon Jr. pudiera meter este cinturón que ya creó a lo que es la Leyenda Azul. Digo, sería... ¿Ya? Sería genial. sería bastante interesante. Exacto. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. No. Ya nos despedimos. Bueno. Disculpen. Subimos la cartelera de ahorita lo subimos. De esta contienda este próximo 12 de octubre. Chéquenlo en Facebook. En Facebook ahorita lo subimos. Y pues bueno, ahora sí ya nos despedimos. Disculpen los errores. Es en vivo. No. Todos tenemos un mal día. Hoy le tocó a Carlitos tener un día un poquito complicado. Porque no es lo único que hace aquí. Entonces se le perdona, ¿no? Entonces, una disculpa. También nosotros anduvimos medio cuatrapeados, según yo. Pero bueno, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Ya saben, jueves 11 de la mañana. Y nos estamos escuchando. Pues yo soy Francisco Arriola. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Omar, ¿algo quieras agregar? Bueno, no, al contrario, agradeciendo el escuche de todos los que nos siguieron en este día, jueves. No se olviden que el siguiente jueves, en punto de las 11 de la mañana, en vivo y en directo aquí en Radio 2.0, lo mejor del pancracio luchístico en la cavernaria, porque en la cavernaria se vive la lucha. Arrásenlo. Gracias, hasta el siguiente jueves. Chao, chao. Ay, ay, ay. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.